parecía un día más. Carretera y a cantar, Rulo corre, llegas tarde. Los ojos pesan más que ayer, se han abierto para verte cuando no buscaba a nadie. Nunca invertí en amores de una noche, mi locura, pero enloquecí después de la actuación con tu cordura. Contigo esta noche olvidé los golpes de la vida, pero en casa alguien te espera, llegas tarde, hasta nunca. Cansado de...